Aye. This is the man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimiel Galo Radio Show. Migina Selecta, Radio Crass, Studios Reggae Massive. God is the one, baby, people want one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. I like, come again with this digital to roam. It a volume two to revelation. This is not a matter of understand. Tell the dance to the reading with no contention. We no one back around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo. Bienllegá ou bienllegá, sintonices Radio Crash, ya sean en 105.0 de la FM, del Concello, o dende las redes pa'l mundo, sientes la radio libre de Xixón. Y esto ya es Ximiel Galo Radio Show, el teu programa de música de influencia xamaicana y en asturiano. De mientras la siguiente hora... Yarga, vamos a inmergar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludo del equipo del programa, Elena y Faido a los diseños y la promo, Betamarri como mujer orquesta, Sofitando col guión, la esbilla y la ejecución, Alex Caveman y a los controles y la dirección, este que vos fala, Irina Selecta. Güey, 12 de Xunetu, vímonos obligados a aplazar otra vegada el episodio 50, que va a pesear esta segunda temporada de Ximerguera. Y ya que les putes ETTs piensen que los y les trabajadores somos esclaves a sueldo, que están a la su disposición y que no tienen vida más allá del trabajo. Mucho puchu, Caveman. La semana que viene, sí que sí. Pero, como no hay mal que por bien no venga, tenemos bola extra. Como en los petaques. Con este capítulo 49 bis que va a ser per especial. Y ya que tenemos convidada de excepción. Desde el occidente de Asturias, llegónos la noticia de que habemos nuevo sistema de sonido. Estillé Jimaguas Sound System, asina que falamos con la su responsable y son woman, Leonés Matilda. Pero en antes, como ye de Bezu, vinilo al canto. Y como camudamos de mes, camudamos también de formato. Vamos con un LP del año 2014. Rockers Roots y la banda. El nombre del disco y Roots in a Me Life. Y sentimos el corte 2 de la cara. Vamos con un Rubadab. Commercialized, just a feeling must carry inside. If you got the message good enough, it's a pride. Rubadub foundation from a long time ago. If you planted seed, please let it grow. I sip from the chalice, smoke me got to blow. Love is all me got, love me I will show. I'm on my way, and God's a poor musician who's standing away. The message in a rubadub mission. So here I am, give thanks in my life. Nothing could be possible if you never tried. I found the right fight to fight. Me feeling right in my music, me relive. Come listen, Robot, that me singing. Dying to unite me, I go teaching. Come on, enjoy this dope plate. Rubber dub is never too late. No, no, no. Come listen, rubber dub me singing. I into you, not me, I go teaching. Come on, enjoy this dope plate. Rubber dub is never too late. No, no, no. This music comes from a little island, spreading to the world, telling you to stand up. Promoting by the road, nobody gave a hand up. If you trying to stop us, we are gonna turn you back up. Cause rubber dub is what me listen each and every day, first thing when me rise. No need to complain, now this time you keep on learning. No I feel worried cause me child is still burning. Don't be afraid, you came in at the right place. We're all the same, we're running on the same race. No time to burst, me wear a big smile. Each and every day, me up on new fire. No time to lose, no time in my life. And so me time, me spend it in my style. So feel the vibes and coming at the dance. Each and every day grows over the land. No feel no change, there's so always a chance. Go to Germany, to Italy, you pay your friends. If you searching, then you are gonna find it. Rubber dub sign, yes me I go follow it. Right in the next time, I split me I go light up. Good things me got, fit you me I go spread them up. Come listen, rubber dub me singing. Time to unite me, I go teaching. Come on, enjoy this dope plate. Rubber dub is never too late. No, no, no. Come listen, rubber dub me singing. Time to unite me, I go teaching. Come on, enjoy this dope plate. Rubber dub is never too late. Never gonna lose it. Rubber dub, no. Como decíamos, hoy repasamos el EP Roots of My Life, banda sevillana, creo que ya no en activo, baño, Rockers Roots. Una formación encabezada por Tunelón a los vocales y la batería, y en la que también participa Agua al Bashu, Henrik Galler a la guitarra, Burian Faya a los teclados, Antonio Campos a la trompeta, Vicente Domínguez al saxo y la flauta, David Palomas al trombón y Fernando Maya con las percusiones. El trabajo fue grabado por Curro Variedad y masterizado por Ivón Larrucea en Euridia Studios. Todos los yetres son del propio Tunelón y la mezcla y la producción fízoles él mismo junto a Henrik, el guitarra. Un disco potente que suena a banda de roots reggae y que con un mensaje positivo de unidad y militancia, que junto a unas melodías movíes al ritmo de unos readings en llenos de vitalidad, convierten este trabajo en una obra altamente recomendable. No. positive side, a positive side. Oh, we never gonna give up the fight in this crucial time. This crucial time, yo. Forever gonna keep up the vibes in a positive side. Acabar este repaso a este trabajo de Rockers Roots, dimos la vuelta a este LP para sentir el primer corte de la cara B con el título Crucial Times. Estás escuchando Radio Crash Asturias. Un saludo muy fuerte para Ximielgalo Radio Show, Miguina Selecta. Y un abrazo muy fuerte para toda la Massive de Asturias. Big up yourself, push Asturias. Yes, sigue sintonizando la hora caribeña y asincopada de Radio Crash, Sin Miedo a los Radio Show, donde sentíamos un vinilo de novedad que nos llega de la mano del sello Tritone Grabaciones. Un 7 pulgadas del que pinchábamos la cara A, Colcancio, Lejos de esta ciudad, de Jesús Bravo, que tal los Agromondarrak. Ellos son Pablo Amnur, John Celestino, Adri Broken Toy, Oroel Total, Profesor Yavar, Long John, David Burgi, Egoitz Cobo y el propio Jesús Bravo, con esas versiones en formato Lovers Rock. Un single, edición limitada a 300 copias, que adquirimos por medio del Economato Discos, la to tienda vinilística de referencia na Cuenca del Nalón. Y seguimos con novedades internacionales. Y ya que este cancio, que la verdad prestamos mucho, este que va a continuación, queremos compartirlo con todos y todos vosotros. El título del cancio es Kingston City, un juego de palabras entre la capital jamaicana Kingston y la gran cantidad de muertes que se suceden en ella, la mayoría de las veces ocasionadas por armas de fuego. (Risa)

you are? How does it feel when you got no food? There was a ring of jets and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the Dutchie on the left hand side. Pass the Dutchie on the left hand side. It have a fun. Give me the music, make me jump and pump. It have a done. Give me the music, make me jump. Chip on the left hand side. Pass the dough chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make me rockin' at the dance. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Pass the dough chip on the left hand side. Pass the dough chip on the left. And side it a go bun. Give me the music, make me jump and pump. It a go done. Give me the music, make Jano. Me rockin' at the dawn. On the left hand side. I say. On the left hand side. I say. On the left hand side. We meet. On the left hand side. Fella. On the left hand side. Me say east, say west, on say the left north hand side. This is gonna really on make the left jump hand and chop. Side. Yes, ya tenemos al otro lado de la línea a la hermana Matilda o Leones, Matilda, directamente del Concello de Valdés, de Lluarca, que viene a presentarnos el su proyecto recién sacado del forno. Buenas, Matilda, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, con este solecito que nos brinda hoy el día. Sí, parece que en vez de en Asturias estamos en Jamaica, ¿eh? Sí, sí, un calor que vamos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco. Primero queríamos conocerte un poco más, sobre todo en el plano musical. Y bueno, como eres selectora desde hacía unos cuantos años, pues queríamos empezar por el principio. ¿Cómo, cuándo y por qué el reggae? Pues bueno, la pregunta sería cuándo no, ¿no? realmente, pues todo empezó como muchos de nosotros con un disco de Bob Marley que escuchaba repetidamente en el coche de mi padre, entre otras cosas. Era muy ecléctico los viajes con él. Y bueno, pues recopilatorios que llegan a tus manos de música, pues de esa época, sobre todo de los 70. Y no fue hasta más adelante que, bueno, yo viví en Burgos un tiempo bastante largo y por allí había bastante movimiento de dancehall y raga, una crew que se llamaba de aquella Bronquitis Crónica, que ahora es Chronic Town, y bueno, montaban fiestas. Yo ahí he visto pues a Rapsus Clay haciendo raga, Mr. Rango, Morodo, después nos movíamos a las ganja parties. Bueno, un poco lo que se escuchaba en esa época, que era más dancehalleo y raga. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco, no fue hasta que llegué a Madrid que conocí a gente pues más del rollo sound system, como puede ser Íñigo de Roots y Cali, que bueno, empezó ahí a sembrar la semillita del root y el dub. Y pues es una música que realmente, si te gusta el reggae, al final te... como que te embriaga, ¿no? Y más cuando escuchas el sonido en un sound system, que te vuela la cabeza, como quien dice, ¿no? Sí. Bueno, y con el paso de los años, en la actualidad sigues seleccionando, y bueno, cuéntanos qué estilos son tus preferidos para pinchar, o qué épocas, un poco, sitúanos un poco. Pues bueno, sobre todo pincho Roots y Foundation, como te decía, final de los 70, principios de los 80. Me gusta mucho el estilo UK, el UK Dub. Luego, bueno, siempre intento hacer como una progresión en las sesiones, empezando con Roots más clásico y avanzando con cosas como Disciples o Black Amix, Nick Man o Irish and Steppas. Siempre se cuela algún disco también de Channel One, ¿no? Un poquito por esa línea. Uh-huh. ¿Y como coleccionista te decantas por esos mismos estilos o vas más allá y te tiras otras cosas? Bueno, compro de todo. O sea, a mí me encanta el soul, que también por eso es que me enamoré más de este estilo más root, que bebe tanto del soul, ¿no? Que es lo que les llegaba. Te podría decir que tengo discos desde Charles Bradley a Etta James, Aaron Jones, o sea, de todo, ¿no? O luego cosas como Nick Drake, que no tiene nada que ver, psicodelia, como Derby Motoretas, que bebe mucho de King Lizard, Triana, Lola y Manuel, o sea, en realidad me gusta todo tipo de música, intento engrosar mi colección con todo tipo de música, pero sí que es verdad que al final pues siempre compras más reggae, que es lo que vas a utilizar al fin y al cabo para seleccionar, ¿no? Claro. Y bueno, ya para acabar el musicoanálisis, que creo que ya estuvo bien, te pedimos tres nombres de la música de influencia jamaicana y, bueno, un porqué. ¿Por qué eliges a esos tres o a esas tres? Pues, tres, no sé si te sabría decir tres solo, ¿no? Me encanta Prince Ala, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, también porque lo vi en directo en Dark Camp, estuve haciendo unas fotos varios años allí y la verdad que como que me parece una persona tan entrañable, no sé, que hace poco, bueno, creo que murió el año pasado. ¿Prince Ala? Sí. No, quédate hasta el final del programa que va a haber cosas. Y bueno, Dennis Brown, uh-huh, porque pues es un anthem ahí, ¿no? Uh-huh. Y me quedaría pues nombres femeninos, pues te podría decir Judy Mowat o Jennifer Lara, pues Marcia Griffith, ¿no? Que al final pues estuvieron ahí al lado de Bob Marley y bueno, son muy grandes. Sí, la historia no hubiera sido igual si no hubiera estado. Exacto. Marcia y Judy Mowat y las I-Trees ahí detrás, sí señora. Exacto. Bueno, pues creo que ya te conocemos un poco mejor musicalmente hablando y va siendo momento de que presentes en sociedad ese nuevo proyecto que traes bajo el brazo y nunca mejor dicho. Pero en antes vamos a poner otros roots de Escándalo, de esos que nos propusiste. Así que cuéntanos, Matilda, porque ahora vamos con un 2x1, ¿no? Sí, no sé, a ver, el no me acuerdo muy bien. Sí, vale. Nada, Youth of Today, que tiene como dos versiones, la de Yasaka y de White Mice. White Mice, bueno, pues es un estilo un poquito más rabadaba y más digital, pero bueno, ahí está. Pues vamos con ellos a disfrutar estos dos temazos. Learn a trade. You have to work on our land, for life. Yes, seguimos en Simiégalo con Himawas Sound System. Especial atención al dub de este tema, ¿eh? Una pasada. Bueno, pero el lab será para otro día, porque ahora vamos ya a conocer otro sound system al que damos la bienvenida a la familia Esturana. Falamos de Himawas Sound, que ya es una realidad y que vamos a empezar a conocer. Empezamos por el nombre. Cuéntanos, Matilda, ¿qué significa y por qué? Bueno, perdón que vuelva atrás, pero quería decir que bueno, todos los temas que han elegido para este apartado de Simiégalo, pues tienen que ver con la juventud y es para quienes Himawas, ¿no? Himawas significa mellizos, viene del lenguaje de Yoruba, de la religión de la santería cubana. Y bueno, en mi familia tenemos una relación bastante directa con Cuba y con esta religión. Y bueno, siempre cuando me quedé embarazada, mi hermano siempre decía las Himawas, porque Himawas son mellizos y bellis son gemelos. Y bueno, pues me sonaba también como, no sé, ya es como parte, o sea, las llamamos así a nuestras hijas, ¿no? Porque bueno, tengo dos hijas, que claro, no ha quedado claro. Tengo dos hijas mellizas. Y bueno, pues es un homenaje a ellas, básicamente, que son las youths of today, que vendrán mañana, ¿no? Eso es, el futuro. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo planteáis este proyecto? Ya nos has desvelado algo, pero bueno, acaba de desarrollar, ¿cómo enfocáis este Himawas Sound System? Pues bueno, Himawas Sound, aparte de para hacer las delicias de los mayores, ¿no? Se ha enfocado desde un principio, pues pensado a explicar lo que es esta cultura a los niños, que puedan experimentar, trastear, conocer desde lo que es un vinilo, que la gran mayoría de niños de 5 a 10 años no ha visto uno nunca en su vida, a lo que es un tocadiscos, a lo que es un preamp o una sirena, o bueno, qué parte del sound hace que suene cada sonido, ¿no? Pues desde qué es un sonido grave, a qué es un sonido agudo, qué es un hiperagudo, un poco enfocarlo a hacer ciertas actividades que les entretengan, mezclándolo con baile, risas, diversión, experimentación, que puedan poner ellos los discos y tal, pues para hacer esa parte educativa de esa introducción a lo que es la cultura sound system, ¿no? Sí, es un proyecto educativo, intergeneracional, y que supongo que valorará mucho también el mensaje que se transmite, ¿no? Exacto, porque bueno, yo lo que más me ha gustado siempre del RUT son esas letras, ¿no? tan pesadas, que en realidad están hablando de una generación pasada, pero que lo escuchas y es atemporal. O sea, realmente tú escuchas hoy en día una canción que habla sobre lo que está pasando en la sociedad de los 70 allí y te puedes sentir completamente identificado, ¿no? Unión, respeto, igualdad. Y bueno, un poco eso es lo que las juventudes de hoy deberían aprender y bueno, es un poco lo que buscamos, aparte de bueno, esa diversión, ¿no? Que la letra con diversión siempre entra mucho mejor, yo creo. Eso es, sí que es importante y sí que como tú compartimos esa visión de que es importante esos valores de respeto, unidad, paz y amor, sí señora. Y bueno, en cuanto a llevarla a cabo, háblanos un poco de la construcción de este mini sound, pero que bueno, que pinta bien, ¿eh? Bueno, sí que Himawa Sound en realidad es un mini sound system. Realmente, a ver, yo no soy ni ingeniera ni construyo, entonces partiendo de esa base me he ido un poco a lo seguro. Me puse en contacto con Emilio de South Vibes, de Málaga. Yo había visto que estaba construyendo cosas y le propuse un poco la idea, más que nada sobre todo estética, porque quería que fuera una estética muy parecida a los sounds antiguos. Y bueno, él lo ha llevado a cabo. Trata de un sound system que es plug and play, o sea, tú llegas, enchufas y suena, lleva la etapa incorporada y también el crossover, entonces ya tiene la separación de las vías, es súper práctico y fácil. Y bueno, luego tiene sus entradas RCA, XLR, jack, o sea, es súper sencillo. Tiene 5 canales, pero luego está reconvertido a 3 vías. Entonces, bueno, se puede, o sea, es como súper súper dinámico, muy sencillo para, pues como te digo, poder montar una mini fiesta para los niños a la vez que hay otra cosa más grande, o incluso montar tú la fiesta, porque bueno, son 1000 vatios, pero y al fin y al cabo, pues peta. Pues sí, la verdad que yo este pasado verano pude disfrutar de una fiesta para mayores con un mini sound y la verdad que, vamos, chuta, pero bien, cosa fina. Bueno, ya se usará para todo, ¿no? Claro, que valga para todo, sí señor. Y lo que decías, pues bueno, que sea dinámico también y sencillo para que los niños y niñas pues no vean que es algo extraterrestre ni alienígena ni nada, sino que ellos también pueden trastear con ello, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, los conceptos que se como que se introducirían son muy básicos. Uh-huh. Tampoco yo soy, pues lo que te decía, no sé, ni soy ingeniera ni quiero aburrirles, que creo que al final lo esencial es que se queden con 4 cosas básicas y que pueda ir a su casa diciendo: mamá, he puesto un vinilo y he tocado un preamp, ¿sabes? Claro, sí, presentar la cultura y transmitirla, claro que exacto. Sí. Bueno, Matilda, pues vamos a presentar el siguiente tema que seleccionaste. ¿Nos lo introduces tú, por favor? Pues bueno, uno de mis favoritos, Motherless Children, Gregory Isaacs, que ya creo que lo he mencionado en mis 3 básicos, voz y mensaje sobre esos niños que no debería haber, ¿no?, en el mundo, niños de la calle. Pues vamos con ello, Gregory Isaacs y este Motherless Children. Take them. Himawa Sound Selection. Bueno, vamos a aprovechar esta extended version para seguir hablando con Matilda, Leones Matilda, que nos, bueno, cuéntanos, hoy mismo se publicaba la fecha de estreno de Himawa Sound, un evento muy muy especial. Detállanos ahí. Sí, bueno, va a ser la primera toma de contacto en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, el sábado. El segundo baile que se organiza de esta edición, de esta serie de fiestas que están haciendo con motivo del Xacobeo. Y bueno, se trata de un evento dedicado a los niños, con más actividades para niños, que después tendrá una pinchada a mano de, bueno, servidora y Tropical Mystic, que es una chica que pincha así música tropical, en el Sound System de United Tap of Galicia. Y bueno, estamos contentos porque, bueno, pues la primera vez va a ser bastante divertido y tenemos toda la tarde para probar el sonido y para ver cómo es la aceptación de los niños a lo que es la idea de lo que queremos hacer. Que luego, oye, uno tiene unas cosas en la cabeza y luego cuando se pone a materializarlas, pues igual después tiene que dar distintas pinceladas, ¿no? Pero bueno, en principio, pues el sábado sería el primer día. Después sí queríamos hacer una fiesta de presentación más oficial, quizá ya aquí por Luarca o por el occidente, pero bueno, todo se andará y no quiero tirar piedras antes de tiempo, ¿no? Bueno, pues DAF Music y Cultura Sound System, para niños y niñas, recuérdanos fecha y un poco este la info. Sábado en Santiago de Compostela, en el Monte do Gozo. Monte do Gozo, segundo Gozo Station. Ahí está. Bueno, como decías, esta es la primera parada, pero pronto tendremos Himawa Sound en el occidente de Asturias, ¿verdad? Espero que sí, si todo marcha según lo previsto. Bueno, no nos va a dar tiempo a poner todos los temas incluidos en la selección que nos hiciste, así que si sí, te parece... Me he enrollado demasiado. No, nos enrollamos todos, yo también me incluyo, ¿eh? No, pero cuéntanos un poco sobre este tema de African Princess. Bueno, pues es uno de mis temas también favoritos de producción de Yasaka y yo tengo la suerte de tenerlo en vinilo, pero bueno, es una edición que encontré así un poco de pura tripa buscando el 12 pulgadas. Resulta que hay un LP que el primer tema de la cara A es este y incluye la versión, que yo tengo una cosa como selectora que puede ser un fallo, pero no pincho un tema si no tengo la versión DAB. Son cosas de, no sé, de ser cuadriculada. Y por suerte conseguí este tema que además me encanta y bueno, como decía antes, va muy al hilo con los niños y creo que estaba muy bien incluirlo. En este programa. Bueno, aunque no nos dé tiempo a escucharlo completo, sí que dejamos ahí esa referencia. Bueno, y vamos llegando al final, y como ni somos profesionales ni somos perfectos, Matilda, dinos, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? ¿Tienes algo que añadir? Tu momento, sí, no. Está. Yo creo que ya, vamos, me he quedado a gusto. He contado mi vida. Lo has soltado todo. Exacto. Bueno, pues solo nos queda desear un próspero futuro y larga vida a Himawa Sounds y agradecerte, Matilda, sobre todo esta charla tan prestosa que tuvimos. Un verdadero placer. Igualmente, y muchísimas gracias por la oportunidad y por invitarme. Bueno, pues nos veremos pronto, seguro que sí, en esas fiestas de presentación del Himawa Sound o en otras plazas. Y bueno, estar atentos a redes sociales, ahí tiene los perfiles Himawa Sound para que estéis al loro de todo lo que va montando. Y para poner el ramo a esta prestosa entrevista, vamos con el último cancio de la selección de Liones Matilda. Esto es Blood Shanty and the Shantyites, Nasty Children of the Most High, que ya os digo que ye un temazú. Run the track. Children of the rainbow. Miguina selecta at the controls. Pure reggae music a play on Chimiel Gallo radio show. Miguita selecta at the controls. En Radio Crash 105.0 FM Shishon. Alright. Oh, we are the children of the Most High. Yes, vamos ya con la recta final del programa de Way. Y para ello vamos a poneros un cancio de novedad, que es lo nuevo de Dub Travels. Perdón, de Fat Bear Recordings. Sí, Dub Travels, George Palmer, en este nuevo cancio con Prince Ala sobre el pull-up reading Nesty Too Long. Shame. Eso ye, tras más de 50 años na música, el lexendario cantante xamaicano Prince Ala sigue superactivo a día de hoy. Anguaño sigue traballando en nueva música con nuevos productores de todo el mundo. Siempre manteniendo la vibración rasta y un mensaje positivo y consciente sobre la paz y la unidad. Prince Ala, uno de los verdaderos artistas originadores de la fundación del Roots Reggae. Y aprovechamos este Pull Up Rhythm de Fatbear Recordings para recordaros las próximas cites Ximielgueres con Miguina Selecta poniendo la selección. Este mismo jueves, día 14 de Xunetu, magar les 9 horas, vamos a estar na Semana Negra poniendo también música negra. Como decimos, desde las 9 de la noche vamos a estar en la carpa Canchaca amenizando aquello y poniendo temas para Ximielgar en formato digital con PC. Va a haber dubplates, va a haber ska, va a haber reggae, va a haber dub y de todo un poco. Ah, y en antes, en el mismo lugar, musicaasturiana.com va a presentar 3 libros, 2 de Xunelipe, cantante de Xebra, entre ellos el disco Libru entre la niebla, que ya estuvo presentando aquí en el Ximielgalo, y también un libro sobre una xira del grupo folk Felpeyu, fecha por uno de los dos componentes, el dibujante Ruma Barbero. Y en antes del próximo programa, este fin de semana, tenemos cita en el Chigre Trisquel, en Avenida Xul, a partir de las 8 de la tarde, donde vamos a estar en una pinchada en Street to Vinilu. Para ese día vamos a llevar un set especial de Rock Steady, Ska y Early Reggae. El DAF para otro día. Y para los que os vayáis a mover este fin de semana en Gijón, tenéis también el fiestizaje, donde va a atar el nuestro compañero Según está haciendo un programa de radio. Tenemoslo aquí en el estudio ahora mismo, aunque no puede saludarnos. Va a atar este sábado por la mañana, si no me equivoco, en el fiestizaje, junto a Nino y Valijas, dando ya al Radio Reggae Show. Y el domingo, sonorizando y poniendo aquello pates arriba, el sound asturiano más mozu y más activo últimamente, Basturies Sound System. Bueno, y hasta aquí la edición del Ximielgalo de Way, ¿sí? Pul. Como decimos, hasta aquí la edición, esta edición número 49 bis del Ximielgalo Radio Show llega hasta aquí. Ya sabéis, tenemos cita el jueves, tenemos cita el sábado y el martes que viene ponemos el ramo a esta segunda temporada con ese episodio especial 50 programas que va a llevar por nome Un cuento chino en Jamaica, volumen 1. Para esa ya tendremos aquí a Caveman Selecta, con un poco suerte si libra también a Betamarri. Así na que sintímonos el martes que viene. Mentantu, ya sabéis, Caltenei, el Fueu, en Cesu. Para despedirnos, el otro corte vocal de este trabajo. Adri High Grade, de Crucial Lover Sound System de Valencia, en Riva d'Esti, Pull Up Reading. ¡Vamos con él! There is a reggae foundation in our dance of three.